De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 35 minutos pasaron de la medianoche y seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Martín Pérez, tenemos esta entrevista que a mí por lo menos me interesa muchísimo. Sí, estamos comunicados con Machi Rufino, decíamos que era, lo avisábamos al comienzo del programa, bajista histórico, legendario del rock nacional, pero decir todas estas cosas ante Machi es casi como tirarle la lápida encima, y es una persona viva y tocando, el señor Machi Rufino, que está tocando, justamente lo llamamos porque va a tocar este sábado con el trío que hace unos años viene realizando, viene tocando con él, un super trío con Cristian Judurcha y Lito Epumer. Buenas noches, Machi, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenas noches, acá estoy. ¿Qué tal? Bueno, no te quería tirar así el rol de prócer por encima, Machi, perdón. No, pero es cierto lo que decís. Digamos, con los músicos de mi generación ocurre un poco eso, ¿no? Y que casi como que hablan de alguien que ya está, que ya colgó los botines. Y bueno, no sé, hay muchos colegas de mi generación que no lo han hecho y yo tampoco. Y no solamente eso, sino que, bueno, que hace ya 6 años que estoy tocando con Lito Epumer y Cristian Judurcha haciendo música original, es decir, no estamos de ninguna manera apoyándonos en, digamos, viejos éxitos del rock nacional, por así decirlo, aunque en realidad tampoco lo que hacemos está muy vinculado al rock, ¿no? Está a mitad de camino entre el jazz y el rock, digamos. Bueno, pero era más o menos lo que en aquella época era el camino que llevó tu generación en aquella época, ¿no es cierto? De comienzo de los 70 hacia mediados de los 70 hicieron ese camino del rock, no sé, de Jeff Beck, el rock del virtuosismo y el sonido del bombo potente, ir hacia el jazz rock y hacia otra clase de virtuosismos. Sí, es verdad, porque hubo una época, yo te diría casi como de oro, de las bandas que se llamaban de jazz rock o fusión, que como vos bien decís, tenían la rítmica rockera, pero la parte de improvisación jazzística y demás. Pero además, en mi caso particular, yo tengo como una especie de camino hecho en el jazz argentino, porque allá por los 80 fui convocado por Rubén Babi López Furs para integrar su trío. En principio fue trío, después fue cuarteto con Jorge Navarro y toqué 4 años con él, ¿viste? Entonces, a partir de ahí, de alguna manera, el circuito yacero argentino me abrió la puerta y así toqué en infinidad de tríos, cuartetos, quintetos y hasta la Big Band de la Puble, Ziegler y Asociados, que eran 11 músicos. Y eso ya sí era más jazz. No antiguo, pero más tradicional, no era jazz fusión, era jazz, tocábamos estándar de jazz. Un camino raro, ¿no?, de ir de papo en una década, muy raro, de papo hasta... raro, porque yo creo que no hay otro músico así, porque podríamos hablar de Javier Malosetti, pero Javier Malosetti es al revés, es un músico de jazz que se fue al rock. Claro. Mi camino es totalmente inverso al de él, yo venía de, como vos bien decís, de papo y demás, y aparecí tocando en los boliches de jazz, ¿no? Y justamente con grandes nombres como fue el querido Babi, que en paz descanse. Machi. A mí me encantaba, porque me recuerdo que cuando se hizo la presentación de Mondo di Cromo con Spinetta en el Teatro Coliseo, yo terminaba de tocar en el Coliseo con Luis y me iba corriendo a la trastienda, la vieja trastienda de Palermo, a tocar con Babi y Navarro estándar de jazz. Así que me encantaba esa posibilidad. Para mí fue un gran crecimiento, pero al mismo tiempo era muy gracioso porque mucha gente me decía, Machi, qué lástima que no tocas más, me decían. Y yo estaba tocando más que nunca, pero como no aparecía en las revistas de rock y qué sé yo, para la gente, para el público rockero era como que yo había desaparecido de la escena y nada más lejos de eso. Bueno, ese día te pudiste ir a tocar porque el día de la presentación de Mondo di Cromo se presentaba también bajo Belgrano, así que cuando subió Spinetta Jade, vos saliste... Bueno, tenía que quedar hasta que se terminó. Totalmente. Ahora bien, también te quería preguntar esto, ¿no? O sea, para los yaceros, lo que tocaban los rockeros era una pavadita, ¿no? ¿Te gastaban un poco? ¿Te tuviste que comer gastes? No, mira, yo he tenido la suerte en mi vida musical de tener así relaciones con músicos de distintos estilos. Conocí tangueros, conocí folcloristas, conocí yaceros y yaceros más tradicionalistas, ¿no? Los que hacen jazz más antiguo. Claro. Y hay de todo. Es decir, hay de todo. Hay músicos que son abiertos y que aceptan y se dan cuenta las cosas que tienen valor. En general, por ejemplo, Spinetta es un tipo respetado por casi todo el mundo, independientemente del estilo de música que toquen. Y otros no tanto, pero de todas maneras la cerrazón de bocho también es en ambos sentidos. Sí, sin duda. Hay muchos rockeros que desprecian el jazz y no les gusta y qué sé yo, y hablan mal. No quiero ni pensar que lo que Papo decía, que Papo mismo que decía que Pomo era, para decir que era vegetariano, decía que Pomo come queso, ¿qué diría de los yaceros, no? Y sí, bueno, por ejemplo, Papo era muy cerrado con respecto a eso. Justamente me imagino. Una vez me acuerdo que le hice escuchar un trío que tuvo así una vida efímera, pero que uno de sus integrantes, justamente el guitarrista Alan De Carlo se llama. Ajá. Si lo buscas en YouTube lo vas a encontrar, es un tipo grande ya, y tenía un trío que se llamó Bangor Flying Circus primero, y después Madura, mira, así como suena. Y había una versión de un tema de Chuck Berry en ese disco, que me acuerdo que yo se lo hice escuchar a Papo, y claro, como el guitarrista hacía scat, al estilo de Benson, digamos, cuando empezó solo de guitarra me dice, no, esto es jazz, me dijo así, que parecía que le había arruinado la noche. Sí. Entonces, ahí tenés un caso de alguien cerrado. Sí. Y también, sí, obviamente que hay yaceros que son cerrados o por ahí no les gusta el rock set. En general, lo que no les gusta es más que nada que no tienen la posibilidad de por ahí de improvisar y demás, que es la parte divertida del jazz. Porque claro, a mí mismo me pasaba que mucha gente, cuando yo escuchaba así, que no sé, músicos que decían, no, porque yo me divierto mucho tocando, y yo siempre me preguntaba, me debo estar perdiendo algo, porque ¿dónde está la diversión? ¿Entendés? Decía yo, hasta que empecé a tocar jazz. Claro. Y cuando empecé a tocar jazz como instrumentista, realmente descubrí una faceta apasionante, y porque además a los yaceros en general ni siquiera les gusta ensayar, les gusta tocar. Les gusta, claro. Entonces, todo es improvisado, todo es una incógnita, uno toca en función obviamente de lo que conoce, pero al mismo tiempo depende de tener una buena noche, por así decirlo, estar inspirado, estar anímicamente bien. No siempre se tocan los temas de la misma forma, en realidad nunca se tocan los temas de la misma forma. Bueno, ¿lo sabes antes cuando estás inspirado? ¿Que esa noche va a estar todo buenísimo? No, es muy raro. Nos pasa con el trío, con Lito Pumer y demás. Por ejemplo, esto que voy a decir por ahí, algunas personas van a decir, pero estos son unos chantas. Nosotros tocamos mejor cuando no ensayamos. Okay. Ya lo sabemos eso, ¿no? Ya hace 6 años que tocamos juntos. Claro. Porque hay más oportunidad de sorpresa por empezar entre nosotros mismos. Bueno, lo que dicen los actores de la primera toma, ¿no? O sea, que es cuando están más naturales, digamos. Y en el rock, viste, hay otra cosa más estructurada, viste, el rockero toca los temas, qué sé yo, viste, es una historia conocida, un chico que arma una banda en su casa o qué sé yo, y ensayan 8 horas por día los mismos temas durante 6 meses, 1 año, y qué sé yo, los tocan siempre igual. Bueno, para uno, y esto es un sentimiento compartido por muchos músicos de rock, que ya tienen muchos años de experiencia, es muy aburrido ensayar una y otra vez los mismos temas, que uno ya los conoce, ya los sabe, y no los vas a tocar mejor de eso porque los ensayes 200 veces. Son criterios, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Ensayaron mucho para tocar los temas de Invisible cuando fue en aquel show de Vélez? Ensayamos unos meses. Creo que, si no recuerdo mal, los ensayos empezaron en octubre. Más ¿Y disfrutaste arriba del escenario? Sí, claro. ¿Sí? A pesar de todo esto que me estás diciendo, ¿no? Que disfrutaba. No, no invalida una cosa a la otra. Claro. ¿El disfrute en qué estuvo entonces, no, en ese caso? Te voy a explicar. Yo puedo disfrutar porque yo trabajé muchísimos años en grabaciones, ¿no? Y he grabado más de 30 discos con artistas que van desde Mercedes Sosa hasta Papo, desde Rubén Goldín hasta Sandra Mianovich, por decirte algo. Sí. Entonces, disfruto mucho de ir a un estudio y tocar una cosa que sé que la tengo que tocar de una manera, porque es una exigencia o bien del arreglador o porque hay que hacerlo así y tocarlo con una precisión absoluta, ¿entendés? Y yo disfruto de eso también. Sí. Entonces, no es que porque tenga que ensayar y tocar un tema igual, mucha gente se asombró y me lo dijeron, músicos inclusive, que cómo podía ser que yo estaba tocando las líneas de bajo exactamente igual que eran originalmente el Invisible, sí. 36 años después. Y bueno, sí, porque hice eso, porque me preocupó en tocar los bajos exactamente igual que como los había grabado. No tenía nada que agregar, ni quitar, ni modificar. Es buenísimo eso porque es el lujo. Yo decía, viendo en su momento cuando vi ese show, decía que era como ver el cruce de los Andes otra vez, viajar en el tiempo y ver algo imposible que por lo menos yo, por mi edad, no había podido ver esas bandas en vivo. Y en ese caso también el disfrute tuyo de poder salir igual que cuando era joven en la foto. Hacer exactamente bueno, por ahí la foto no sé, pero en el audio por lo la banda sonó de maravillas y yo tengo así un gran orgullo de haber tomado parte en ese concierto con Invisible y haber sonado como sonamos. Nosotros, verdad, yo pensaba ya mismo Gran Rex, o sea era así, era ya basta de pavada. En realidad, y esto te lo digo, se puede hablar de esto porque ya han pasado muchos años. Uh-huh. Había sido así tan impactante lo de Invisible que el productor del evento este de las bandas eternas me dijo, mirá, Machi, hay una idea de que hagamos algo con Invisible porque todo el mundo me habla de Invisible. Y me preguntó para saber si yo estaba de acuerdo. Yo le dije que sí, supongo que Pomo también. Y faltaba que Luis estuviera de acuerdo y bueno... Supuestamente este productor iba a esperar el momento oportuno de hacerle la propuesta. No sé si el momento oportuno no estuvo o no sé si la propuesta fue rechazada por Luis. La verdad que nunca me enteré, pero bueno, eso no se concretó. Pero hubo así como una idea de al poquito tiempo, digamos, 15 días después de Vélez, uh-huh, de hacer algo con Invisible, que supuestamente era una gira o tocar así en las ciudades más importantes y no sé. Hubiera sido algo increíble. Y bueno, no estaba tan equivocado cuando después de ver ese momento, decir, no, ya mismo, show de Invisible completo. Machi, vas a estar tocando el sábado, y el sábado increíble, supongo que no lo debes haber calculado, se cumplen 2 años de la muerte de Luis. ¿Sabes que recién hoy me di cuenta de eso? Uh-huh. No lo había calculado, tal como lo decís vos. Me di cuenta porque alguien posteó en el Facebook, bueno, en ese día tan especial, qué sé yo, será que uno trata de no acordarse de las fechas tristes, ¿no? Es mejor, uh-huh, acordarse de un cumpleaños que del día que alguien murió, ¿no? O sea, por ahí eso hace que es no lo tenga tan presente. Pero bueno, fue una coincidencia, así como también fue una coincidencia que el día que debutamos con este trío era el cumpleaños de Luis Alberto. Ah, venís ahí, venís siguiéndole la pista. Sí, me acuerdo que lo llamamos por teléfono desde un bar que estaba... a 2 cuadras de Telonius, que era el lugar donde habíamos debutado, sí. Y lo llamamos para saludarlo, ¿no? Y se puso muy contento y qué sé yo. Y ese día yo canté Durazno con el bajo nada más, porque como era el cumpleaños de Luis, y qué sé yo, y fue muy emocionante porque todo el público se puso a cantar y decidimos incorporarlo. Después lo grabamos en nuestro disco, Durazno. Así que lo vas a estar tocando seguro el día del cumpleaños. No, ahora. Ya no lo estamos tocando Durazno, pero... Sí, hacemos algunos otros temas, hacemos Los Libros de la Buena Memoria, bueno, hacemos Era de Uranio, por ejemplo, que son dos temas que ya los tenemos y los vamos a grabar, por ejemplo, porque ahora, antes de fin de mes, estamos grabando nuestro segundo disco. Y van a grabar el segundo. Y vos también leí por ahí que tenés las ganas de hacer un solista. Para ir cerrando esta nota, vamos a decir, ¿dónde es el show? El show es en Boris este sábado, toca el trío Rufino, Judurcha, Lito de Pumer, el trío de Machi Rufino en Gorriti 5568 en Palermo a las 21:30. Está anunciado esto. Nos vamos a ir, vamos a cerrar esta nota escuchando el único tema que firmaste con Papo. ¿Es así? Sí, te referís a Sándwiches de Migas. Exactamente. Sí. ¿Cómo no cerrar con Sándwiches de Migas? Todo el mundo te debe preguntar por Sándwiches de Migas. Me lo dijiste alguna vez, que todo el mundo te preguntaba. ¿Qué es lo que todo el mundo te pregunta de Sándwiches? Me pregunta la letra. Me dicen que yo no hice la letra. Justamente la letra es lo que hizo Papo. Yo hice la música. Pero compartimos la autoría. Es decir, para el registro de Sadaic, autor de música y letras somos los dos, pero en realidad la música fue mía y la letra fue de él. Pero no le dijiste de dónde sacaste, ¿qué es esto de sándwich de miga? No, en esa época, qué sé yo, no había ese tipo, por lo menos yo no recuerdo habérselo preguntado, así como recuerdo haberle preguntado a Luis, por ejemplo, qué quería decir tal letra o sí, qué había querido decir. A Luis sí se lo preguntaba, pero a Papo no le iba a preguntar. Claro, totalmente. Y además era re lógico en esa época que los sándwiches de miga vinieran hacia vos. ¿Qué es eso? No sé, hay gente que cuentan distintas historias, pero yo la verdad que no puedo, digamos, aseverar ninguna de esas historias, porque yo no, si supiera diría, no, mirá, Papo me dijo que tal cosa, pero la verdad es que no lo sé. Machi Rufino, muchas gracias a esta charla con Diario del Futuro. Vas a estar tocando este sábado a las 21:30 y acá en Diario del Futuro va a estar sonando entonces la grabación original del sándwich de miga del Papos Blues 3. Buenas noches, Machi. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo. Hasta pronto, hasta cualquier momento.